Inesperadamente, el joven entró en la sala donde estudiaban y anunció que él quería ser bautizado tan pronto como el pastor sintiera que estaba preparado. Había estado en su habitación siguiendo en una Biblia usada que él había comprado después de la primera lección, y durante ese tiempo había crecido en él la convicción de que necesitaba hacer una confesión pública de su fe. 2 semanas más tarde, el joven fue bautizado, y un mes después, la familia entera también dio ese paso. Considerando las parábolas, podemos imaginarnos que había gozo en el cielo por las decisiones de esta familia. Jesús se puso intencionalmente en contacto con personas como la samaritana junto al pozo, el centurión romano, la mujer pecadora que derramó sobre él el valor de un año de salario de perfume, e innumerables personas indignas de aquellos que se consideraban demasiado santos para estar junto a ellas. ¿Has evitado alguna vez testificar a una persona que no hubiera cabido bien en tu iglesia? ¿Qué sería necesario para que tu iglesia y tú encontraran gracia suficiente para abrazar a esos, comillas, pecadores?